Infernet Producciones presenta Un hombre y su conciencia en un diálogo con su conciencia. Reflexiones cotidianas, extrapolación del dualismo, la voz de la conciencia. No, abuela, no me hagas nada, ya comí. No entiende nada la viejita, ¿eh? No digas, es un amor la nona. Sí, porque el amor es sordo y ciego. Bueno, abuela, déjame el plato ahí, que ahora me cambio y bajo. Uf, Dios. Todavía no caemos, ¿eh? ¿Vos lo podés creer? A 2 semanas que me mudo y se derrumba el edificio de al lado, yo estoy meado por un rixlomedonte, loco. Sí, bueno, pero podría ser para peor también, ¿eh? ¿Cómo? Y para empezar, podrías haber estado en el edificio de al lado. Ah, claro, es buena. Sí. Ah, y además tenés la suerte de tener a tus abuelos vivos que te reciben en su hogar. Vuelvo vencido a la casa de los viejos. Mirá este cuartito. ¿Hace cuánto que no estabas por acá? Ay, Dios, hace como 10 años que no subí acá. Uy, mirá, sentí como sube el olorcito de la comida del amor. Oh, no nos viene mal, ¿eh? Oh. En vez de estar comiendo empanadas frías todos los días en ese monoambiente maloliente, por un par de semanas nos mima la abuela. Sí, no, la nona me sigue haciendo la comida. Y nos sigue lavando la ropa. No, y el abuelo Oski, que me hace upa. Eso no creo que ande, estás un poco grande. Ah. Qué loco. Me siento como un nene nuevo en esta piecita, un nuevo nene nuevo. Es todo igual que cuando eras chico, ¿no? Mirá, acá están mis escarpines. Oh, y mirá, parece que no tenías olor a pata en ese momento todavía. Y acá está mi mantita de boca, de cuando tenía 1 año. Hablando de su gestión partidaria. Ah, sí, nada, no, la vieja siempre se reía y contaba que lo primero que aprendí a decir era papilla, teta y Geneise. Tus prioridades no cambiaron mucho desde entonces, ¿no? Acá está Osías, mi osito de felpa de cuando tenía 6 años. Hola, amiguitos. Osías el osito, qué original. Y tiene un mameluco, mirá. Sí, claro, para pasear por la calle Chacabuco, pasando hoy. Ah, mirá, y pasea hoy por la calle Chacabuco, se hace afilar el machete por una dominicana. Dormía todas las noches abrazado a este osito. Hasta que, bueno, en una pesadilla lo decapité, sin querer. El fin de la inocencia. ¡Mirá la pelota de goma! ¡Fua, chuchua! ¡Fua, una pelota, che! ¡Mi rueda! La llevaba al patio y me adoraban todos. No, hasta que al gordo Bertolucci le llevaron la del Mundial los padres, ahí me quedé sin amigo. ¿Y ese álbum de figuritas de allá? ¿Es el de Alf? No, el de al lado. ¿No? ¿No vio ningún álbum? Es un álbum de Yeman de Hologram. Cállate la boca. Bien escondido lo tenía, trolazo. No, mira, acá al lado hay uno de los halcones galácticos, ¿ves? Yo soy un hombre. Ay, mirá, qué hombre que... Ahí están los autitos Hot Wheels. No, esos eran re caros. Estos son los Hot Wheelie, con J. Y acá hay una patineta, mirá. Es un longboard. Me lo dieron mis tíos con plata cuando cumplí 11. Los quise usar un día y me rompí la nariz aprendiendo a subirme. ¿Dónde están esos tíos con plata ahora? No sé, los invito en Facebook y no me aceptan. Ah, debe ser porque saben que... Les quiero manguear. La plata. Ay, sí. Qué bueno. Ay, mirá, ya llegando a los 13 años, siguen escondidas mi revistita, ¿verdad? Ah, la. Hola, enfermera. Ah, me acuerdo, se las canjeé a un diabético por una caja de Toblerones. No, tenía estas 3 revistas y nada más. Las miraba todos los días. Sí. ¿Sabes? Ahora que lo pienso, Internet hizo que se pierda esa relación personal que tenía un adolescente con su porno. Qué asco, man. Parece un papiro esta revista. Sí. Y, pero qué cosa, bro. No me acuerdo nada de esto yo. Parece que me hubieran borrado la cabeza. Porque todavía no tenía voz de la conciencia, voz de la conciencia. ¿Y cómo hacías para vivir sin voz de la conciencia? Era un ser inocente y feliz. Bueno... Con tu álbum de Yem, que también parece un papiro todo crujiente. No, loco, jugaba horas en esta pieza, Solo. Va, solo. ¿Va? ¿Va qué? Sí, no. No, tenía un amigo imaginario. ¿Tenías un amigo imaginario? ¿En serio? ¡Qué pelotudo! Sí, le hablaba y me respondía. ¡Qué boludo! Sí, nada, pero bueno, ahora maduré. Sí, claro, maduraste un montón. Sí. Ahí bajo, abuela. Vieja loca. Bueno, dale, vamos a comer rico y ver el partido. Dejemos la nostalgia por un rato. No te puedo creer, un amigo imaginario. Sí, no, aparte hacía como diálogo, en serio, ¿sabes? Aparte lo esperaba para que diga. No, abuela, estoy hablando solo.